chica que yo soñé. Solo tú me haces sentir un hombre completamente dichoso. Te quiero, eres mi mente, te acoso. Sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues a ser la reina de mi hogar. Ser en mi vida y vivir junto a mí. Tú y nadie, tan solo tú.